Terminá el día relajado. Seguí escuchando Centrado en Vos. Sentí desde el corazón por la FM 88.1 o www.cañuelasfmnacpop.com.ar. Centrado en Vos, en el aire. Envía tu mensaje. Envía tu SMS al 514743. WhatsApp 2226-514743. O llama directamente al 433-681. ¿Llevas mucho tiempo pensando que todo lo negativo te pasa a vos? ¿Es que quizás el destino está jugando con vos? Respira hondo, porque no es así, la mala suerte no existe. Esa concatenación de desavenencias tiene una explicación muy concreta. Es como la ley de Murphy: si hay una mínima probabilidad de que pase algo malo, bueno, eso malo va a pasar. Sea cual sea esa desavenencia, va a caer sobre tu persona. Es como si el universo entero conspirara en tu contra. Fracasas en tus relaciones afectivas, tus planes siempre se van al traste y son poco más que un imán para la mala suerte. ¿Por qué todo te pasa a vos? Decía Stephen Hawking que la vida sería trágica si no fuera graciosa, que había que admitirlo, que hay épocas en que nos sentimos de ese modo. Parece irónico y suena como a chiste, pero hay momentos en los que todo parece torcido y no hay manera de encontrar un sentido a todas las desavenencias que nos suceden. Y ahí es cuando la sucesión de muchos pocos acaban conformando un mucho y ya no sabemos para dónde ir. Y son esos instantes de nuestra existencia cuando todo parece ir en nuestra contra, cuando es necesario tomar conciencia de algo. Entonces hay que detenerse y reflexionar. Porque lo que está sucediendo en realidad es que las emociones están abrumando nuestros pensamientos y también nuestro enfoque. Y no es que todo te esté pasando a vos, es que vos también lo estás haciendo posible con tu actitud. Soy Oda Damiani y así comienza Centrado en Vos. Para consultas o entrevistas personales con Osvaldo Damiani, comunícate al 1545-9584 por correo electrónico a ovadamiani@gmail.com o en Facebook, encontralo como Ova Damiani. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenidos a Centrado en Vos. Voy a prender el sahumerio como todas las noches y me preparo a charlar con vos en este día frío. En realidad, esta noche fría, el día estuvo frío, pero con un sol, la verdad que al solcito estaba muy lindo, más allá de del fresco. Pero bueno, quería charlar de esto, ¿no? De que, bueno, acompañe un poco la energía de que todo está trabado y, bueno, todo esto que estamos pasando, ¿no? Pero a veces también pasa esto, de que todos pensamos que nos pasa, oh, todo me tiene que pasar a mí justo ahora, no hay una buena. Y esto nos pasa en más de una ocasión. El destino a veces orquesta sus hilos en nuestra contra y de pronto se nos rompe el coche, ¿viste? Nos quedamos encerrados en un ascensor, nos llega, qué sé yo, una factura vencida. A mí me pasó en su momento también, se quedó dormida una mujer y me chocó el auto. Y nos pasa. Por ahí terminamos, ¿por qué a mí? O si se pasan dos o tres cosas seguidas, decimos, ¿por qué siempre a mí? Y lo decimos con resignación. Entonces ahí es como que parece que la mala suerte, en cierto modo, nos cae encima. Entonces, pero si le damos lugar a la buena suerte, si la buena suerte existe, la mala suerte existe, digo, también tendría que existir la buena suerte. Ahora, ambas esferas las promovemos nosotros mismos con nuestro enfoque mental, con nuestras propias acciones, disposiciones. Otras, en cambio, a veces es la simple casualidad o la causalidad la que trae la bienaventuranza o la fatalidad, que a veces pasa también. Pero bien, en ocasiones puede darse un hecho muy concreto, a la vez que desgastante psicológicamente, que hay personas que dan por sentado que su problema es catastrófico y que todo es desdicha en su vida. Y lejos de sonar irónico o por ahí gracioso, hay una evidencia, y es que este tipo de atribuciones derivan en la clásica indefensión aprendida, dirían los psicólogos. Es decir, son esas situaciones en las que uno piensa que ya no tiene control sobre nada y que haga lo que haga, siempre le va a traer el mismo resultado. Entonces hay una decepción, uno se siente que en el error constante, y obviamente todo eso lo hace sufrir. Detrás de la clásica expresión, ¿por qué todo me pasa a mí?, se esconden a menudo realidades más profundas que tenemos que comprender también. A veces en consulta me pasa de atender a alguien que viene y me dice, y digo, ¿por qué venís? Y me dice, no, todo me va mal, todo es una mierda, todo es un quilombo. Y digo, todo no puede estar mal. Cuando alguien dice que todo está mal, en realidad no quiere ver qué es lo que pasa. Entonces engloba. Cuando estaba estudiando psicología, había una teoría que era la atribución de Heider, Fritz Heider, que era un psicólogo austríaco conocido por sus aportaciones para la comprensión de las relaciones interpersonales, y su enfoque estaba relacionado con la escuela del Gestalt, y que es una rama de la psicología. Yo la vi, después fui sobre la humanística, pero bueno, cuando estaba estudiando, no soy un profesional de la salud, porque bueno, después me dediqué de lleno a lo que es la numerología y no seguí ya prácticamente en el último año, pero bueno, fue un cambio, una decisión de esas fuertes que pasan en la vida de las personas. Pero bueno, no deja de ser interesante la explicación que nos dio sobre por qué las personas interpretamos las cosas como lo hacemos. Y él profundizó en aspectos como el sentido común y esa área del comportamiento humano que él denominó como psicología ingenua. A ver, ahora bien, y no es que me pongo técnico, pero bueno, está bueno que reflexionemos sobre todo. ¿Qué nos dijo Heider sobre las razones por las que en ocasiones pensamos que todo lo malo nos ocurre a nosotros? Bueno, según él, esto se debe al tipo de atribución que nosotros aplicamos a los sucesos que nos pasan y que nos rodean. Por ejemplo, hay personas que dicen tener muy mala suerte en el amor. Entonces siempre sufren decepciones, establecen relaciones de dependencia, incluso se enamoran la mayor parte de las veces de personas narcisistas que no le dan ni cinco de pelota. por ahí te pasó. Porque siempre, entonces viene eso, porque siempre me pasa a mí, se lamentan todo el tiempo. Y atribuyen esas experiencias a la mala suerte, bueno, a un destino fatal. Ahora después en el próximo bloque vamos a hablar un poco de lo que es el destino también y si está marcado se puede transformar. Pero sin embargo rara vez son capaces de hacer un ejercicio de reflexión. Por eso me encanta este programa, para que podamos reflexionar juntos, ¿no? Para entender que tal vez, qué sé yo, sos vos mismo el responsable de que te pase lo que te pasa. Y en realidad no es la vida quien te castiga por ese mal de amores o con ese mal de amores. En realidad son ellos los que no aprenden, o sos vos, en realidad digo, quien no aprende la experiencia. Entonces, esa atribución externa es la que nos hace derivar en la indefensión, en pensar que todo escapa a nuestro control. Un niño que precisa que todo el tiempo los padres le estén encima, imagínate un nene de un año y medio, todos 2 años, está todo el tiempo con la madre o el padre encima. Entonces, para poder salir de ese, de que siempre las cosas te pasan a vos, hay que aprender también a cambiar un poco el enfoque. O sea, muchos de nosotros, me voy a llevar un mate, estoy tomando mate, está muy rico. Muchos de nosotros pasamos por épocas vitales en las que no nos acompaña la mala suerte, nos sentimos víctimas de las circunstancias, de eventos inesperados y de hechos que no nos parecen justos. Como señala otro psicólogo que también me gustaba leer, que se llama Albert Ellis y tiene un libro que se los recomiendo, que es La Nueva Guía para una Vida Racional. Y las personas somos muy tendentes a interpretar de manera irracional muchas de las cosas que nos suceden, ¿no? A mí me ha pasado hasta que, desde lo que hago, que me consulten, no, porque me hicieron un trabajo, siempre echando, poniendo afuera las cosas, ¿no? Sin embargo, lo que hay que tener en claro, o en claro un aspecto que él mismo destaca en ese libro, que hay algo más importante que aquello que nos sucede, y es el modo en que interpretamos lo que nos pasa. ¿Se entendió? ¿Qué significa esto? Que implica que si a mí me despiden del trabajo, no me va a servir de nada, lamentablemente, y señalar que por qué siempre me pasa a mí. Porque llega una racha de mala suerte, o sea, es un enfoque inútil, no ayuda e inmoviliza. Es más, nos sitúa en una zona donde asumir que no tenemos control sobre aquello que nos sucede, ¿de qué nos sirve este tipo de pensamiento si no tenemos ese control? Absolutamente de nada. Entonces, hay que eliminar de nuestra mente ese lamento, esa queja sobre por qué siempre nos pasan cosas desagradables. O sea, en vez de eso hay que asumir situaciones. Obviamente que hay ciertas cosas que tienen, mirá cómo son, cómo esto puede repercutir también en el cuerpo y todo. Cuando, pues, imagínate un matrimonio con una nena, un nene chico, y el padre pierde el trabajo, o el marido pierde el trabajo, la mujer tiene plena confianza de que el marido va a encontrar trabajo. Y el marido está medio depreto, pero la mujer lo acompaña, le dice, dale, vas a poder, vas a ver que podés. Bueno, listo. Después el tipo se acomoda, consigue trabajo. Imagínate la misma situación y el que perdió el trabajo está totalmente positivo de que va a conseguir otro trabajo y que, bueno, es una circunstancia, pero que tiene la fuerza para salir adelante y que va a venir algo mejor. Y la mujer hace, interiormente se siente devastada, con un montón de inseguridades y miedos, porque parece que se derrumba el mundo por la pérdida de ese trabajo, aunque el tipo está totalmente confiado. Bueno, esa situación repercute en su hijo o hija con a lo mejor una alergia profunda, asma. ¿Por qué pongo el hombre en el trabajo y la mujer como en la casa? Por la función, no de la ama de casa, no, sino por la función fundamental que tiene la madre en esa transmisión, te estoy hablando casi hasta energético con un hijo. Y pasan estas cosas, o sea, y tiene, si esa madre cambia la percepción, el enfoque, no pasaría lo de la alergia a todo del niño. Como hay otras cosas que están referenciadas a lo mejor con la relación vincular del padre con el hijo, pero bueno, te estoy dando un caso. Entonces, en nuestro día van a pasar cosas buenas y menos buenas, y todas son oportunidades de aprendizaje, y nadie dice que no te agarre un poco de ira, porque la ira es una emoción primaria, y como entra hay que dejarla salir. A mí me pasa, y me enojo, a veces me ha pasado hasta cotidianamente, e intento de que no sea tan así, reflexionar un poco más de lo que me puedo enojar, pero a veces me enojo, me doy el permiso de que me enojo porque me parece que, pero justo me tiene que pasar y lo largo, y después, bueno, el tema es no quedarme atascado en eso. Pero pasa, lo largo y lo digo, después lo reflexiono y lo suelto, pero en el momento estoy totalmente convencido de que justo me tiene que pasar a mí, en esto que te estoy contando, hasta que soy un observador y me hago responsable. Y cuando no tengo el control y la decisión y pasó porque tenía que pasar y no había forma y qué sé yo, no le encuentro una explicación, listo, pasó. Me enfoco más en cómo lo resuelvo y no en por qué pasó, porque si me quedo ahí me enojo más. Entonces, cuando nos ocurre algo negativo, no podemos quedarnos paralizados. Hay que reflexionar y actuar. O sea, hay que tener una conducta proactiva, que es la que lanza a generar nuevas opciones después de ese fracaso, después de esa decepción, o por ahí un error. A veces es un error. Uno se puede equivocar. Y hay que aprender de lo que pasó y actuar para poder transformar esa realidad en la dirección que nosotros queremos. Por lo menos lo más cercano de lo que queremos que sea. También es cierto que hay muchas cosas que escapan a nuestro control, lo que está pasando hoy. Entonces podemos sacar cosas, nos podemos pelear en que si hay que abrir la economía, si no, que la cuarentena, que no va más, que nos podemos pelear. Ahora, ¿cuál es el enfoque de lo que pasa? Bueno, mirá tu realidad, mirá cómo estás vos dentro de una catástrofe mundial. En vez de entrar en una discusión de lo que habría que hacer o no, fíjate cómo estás vos manejándote sobre esto. Y fíjate si las cosas son reales. ¿Es real que la economía se está cayendo? Sí. ¿Pero es real que se está cayendo en el mundo? Sí. ¿Es real que se muere gente? Sí. ¿Es real que te podés morir si te agarrás el virus? Sí. ¿Y es real que por ahí no te morís y la pasás en tu casa y ni te diste cuenta? También. ¿Pero es real que podés ocupar un lugar y sacarle una cama a alguien que lo precisa? También. ¿Y que podés contagiar? También. Entonces no es que te pasa a vos, esto es global. El tema es vos cómo te enfocás a que pase esto, y lo digo siempre. Yo estoy convencido, lo dije a los 14 días que nos metieron en cuarentena, que en septiembre empezábamos a transitar con cierta normalidad y octubre, noviembre abría el mundo con vacuna incluida, y de hecho en marzo yo me voy a ir de vacaciones, como hago siempre con mis amigos, en un hermoso crucero. Ahora, estoy en mi casa y me cuido. Eso es lo que yo puedo. Hay otros que tienen viven en una casa de, no sé, 5 hectáreas, y hay otros que viven hacinados en un lugar de 2x2. Cada uno tendrá que ver qué es lo que le pasa, cuáles son sus herramientas, qué enfoque le puede dar a lo que está transitando. Ahora, no importa si vivís en una casa de 5 hectáreas o en un lugar de 2x2. Lo que hablaba hace un rato, de que sí existe, de que es global, de que vos podés contagiar, de que puede que te muera, de que puedes de que no. Es así para ella, para esa persona, para vos, para el que le toca de un lado o del otro. ¿Se entiende? Entonces, y el resto de las cosas escapan a nuestro control. Si lo tiraron los chinos, si es un virus que salió del murciélago, si lo hicieron en la guerra comercial con Estados Unidos, si es Estados Unidos el que está implicado, si es Bill Gates, si nada, si se tiene que dar por el calentamiento global y por el tema ecológico y por todo lo que le hacemos a los animales, si porque el mundo tenía que descansar de nosotros, entonces empieza a florecer y baja el calentamiento global. Qué sé yo, hay muchas cosas que esas ya puedo tener alguna intuición, pero escapan a mi control. Sin embargo, hay otras sobre las que sí tengo poder. Entonces, sobre esas son las que me motivo, como te decía recién. Por lo menos yo me motivo desde ese lugar. Entonces trato de hacer ejercicio, de comer sano, de ver cómo me puedo acomodar en mi casa. Entonces hago la radio, cambié la forma de atender. A mí me gusta atender presencial, pero ahora atiendo por videochat por el momento. En breve les voy a dar alguna noticia por ahí, pero estoy como armando algunos cursos de algunas cosas, incursionando en la numerología. Bueno, hago ejercicio, me siento en el lugar de mi casa que me gusta, después me cambio y me voy a otro lugar, trato de ir rotando dentro del espacio que tengo. Bueno, es mi realidad, esto es lo que tengo yo. Si yo me pongo a pensar en el que no tiene nada, yo no voy a poder de acomodarme en el lugar en donde estoy. Si me pongo a pensar del que tiene mucho, me voy a sentir menos. Todas las comparaciones no sirven. Y en el medio hago lo que puedo ayudar. ¿Qué sé yo? Hace un rato estábamos juntando con los chicos y las chicas del club de rugby, de Cañuelas Rugby, del cual soy miembro, algunas cosas para un comedor de Máximo Paz y otras cosas de limpieza para un hogar de acá de Cañuela. De tranquilo, en mi casa no me moví mucho, qué sé yo, pero desde lo que puedo dar, doy, y esas cosas sí me motivan y es donde yo puedo tener un control. En las otras no. Entonces, a las que me puedo motivar, ahí pongo la actitud. Ahí pongo mi voluntad y ahí pongo mi compromiso. Y voluntad y compromiso, estos últimos factores, son los que pueden mover el mundo, eso no lo dudemos, ¿eh? En nuestro interior hay una fuerza que nos capacita para trabajar firmemente en nuestro bienestar y en nuestra felicidad. Y se trata solo de pensar bien, pensar mejor y eliminar de una buena vez el negativismo y la sombra de la indefensión. Así que bueno, escuchamos música y en el próximo bloque hablemos un poquito del destino y si esto se cambia, no se cambia, si cambiando el patrón de pensamiento puedo cambiar mi destino o el destino ya está escrito. Bueno, eso lo hablamos en el próximo bloque. We'll be right back. flasheás, vos la flasheás de más. Vos la flasheás de más. No la flashees, no la flashees. No la flashees, no la flashees, no la flashees de más. No la flashees de más. Para consultas o entrevistas personales con Osvaldo Damiani, comunicate al 1545-9584. Por correo electrónico a ovadamiani@gmail.com. O en Facebook, encontralo como Ova Damiani. Dijimos que íbamos a hablar de si por ahí, si cambiamos los pensamientos, podemos cambiar el destino. Si cambias tus pensamientos, podés cambiar tu destino. Porque, a ver, a veces no podemos cambiar la realidad que nos rodea, pero lo que sí es posible es transformar nuestros pensamientos para manejar esa situación con otro enfoque, que era lo que hablábamos en el primer bloque. Tener otras perspectivas, nuevos ánimos. Entonces es como que en cierto punto los pensamientos empiezan a edificar nuestra calidad de vida. Lo hemos escuchado, sobre todo ahora que son todos los reyes de la autoayuda, ¿no? Con esto que nos pasa, todos hacen deporte, todos te enseñan a cocinar y todos son reyes de autoayuda. Bueno, bienvenidos si te dejan algo. Y hemos escuchado con frecuencia eso de que si querés mejorar tu vida, tenés que aprender a pensar de manera diferente. Y suena bien, lo tenemos claro, pero ¿cómo se hace? ¿Mediante qué tipo de alquimia mental podés cambiar tus pensamientos? No es bajar una aplicación y ya me pongo a cambiar mis pensamientos, ¿viste? La verdad es que no es tan fácil. El cerebro no es como una habitación donde uno puede, de un día para otro, sacarle los muebles y ponerle otros. Hay todo un universo psicológico que es tremendamente resistente y tampoco funciona de manera tan rápida eso que tantas veces nos recomiendan de transforma tus negamientos negativos en positivos. Hay cosas que son que no están buenas, que pasan y no son tan fácil de transformar, no es automático, me saco una remera y me pongo otra, porque hay esquemas mentales que son profundos, que son rígidos, y muy pocos datos a la transformación espontánea, por mucho que uno lo desee. Por eso generalmente los grandes cambios, los cambios profundos, vienen después de profundas y desgarradoras situaciones, y a veces sucesión de esas, que no tienen que ver con la mala suerte o que todo te pasa a vos, son cosas que pasan en la vida, pero algunas te marcan tan profundo que o te quedás con una con casi encallado, como si fuese un barco que se rompe, que se lastima en su casco y que no se termina de hundir, pero que quedó encallado y está siempre en el mismo lugar, así medio torcido. Imagínate, mirá la situación, medio torcido, no se hundió, se puede caminar adentro del barco, pero hay cierta parte que está tan dañada que quedó ahí. Y otros que no, ¿viste? Desde esa situación se transforman. Una gran transformación, pero siempre para una gran transformación. Y hay un gran dolor, es así. Entonces eso de que todo, ay, sí, tengo negativo, pero enseguida pienso en positivo, no es tan sencillo. Hay que trabajar en esa rigidez que uno tiene y en esas cosas, en esos mandatos que están ahí. Y sobre todo en el conocimiento de quién es uno y qué es lo que quiere y qué herramientas trajo. Porque, a ver, yo me puedo decir, ay, no, sí, soy una persona súper, quiero ser súper libre y vivir el presente solamente, que todo me importe nada. Y bueno, sí, suena re lindo. Pero por ahí tenés una característica donde sos una persona mucho más estructurada, que puede sí trabajar la flexibilidad y no ser rígida, pero sí tener cierta estructura. Yo puedo atender gente, me pasa, hay gente que atiendo que le encanta, le digo, vos te encanta viajar, ir por el mundo, todo, pero necesitas saber qué clima hay. Podés ir de mochilera o mochilero al Machu Picchu, pero tenés que saber dónde hay un all inclusive cerca por si te aburrís y querés pasarla bien. Y son así, y hay otras personas que no, que viven, como dice un amigo, le pintó mochila y arrancan. Entonces cada uno tiene su esencia también. Y después hay mandatos, y bueno, romper esos mandatos requiere un profundo trabajo por nuestra parte. Es como una delicada artesanía en la cual hay que ir rompiendo patrones y desactivando enfoques mentales sin romper la pieza. Sin romper la pieza. Es como ayer hablábamos del arte, ese arte creo que era chino, japonés, no me acuerdo ahora el nombre, de poder unir con oro un jarrón de porcelana cuando se rompe, se unía con oro. Entonces te mostraba que a través de las heridas pueden ser en algún momento preciosas. Entonces reconstruían ese jarrón de porcelana roto pegándolo el oro y se transformaba en algo único. Ahora tenía que tener todas las piezas, ¿eh? Entonces la construcción era bien meticulosa, como te estoy diciendo, era una artesanía. Y por otro lado, algo que conviene entender primero es que los pensamientos por sí mismos no tienen poder sobre nosotros. Ah, ¿viste? En realidad no son más que experiencias mentales fugaces que van y vienen. Ahora, también en ocasiones tendemos a reforzar unos por encima de otros, ¿no? Y le damos relevancia a una serie de ideas que no siempre nos benefician. Entonces ahí es de donde surge la ansiedad. Y así es como se van también edificando las depresiones. O sea, pensar bien es vivir bien. Aprender a hacerlo, bueno, supone caminar hacia un cambio que va a ser notable en tu realidad, que tampoco va a tardar tanto, en tu realidad inmediata va a ser notable, pero es un trabajo, es como yo suelo decir cuando me preguntan de la numerología, yo digo que la numerología no es difícil, pero es compleja, porque son casi 50 números interrelacionados entre uno y otro, hay que darle una interpretación a través de la característica de cada número. Entonces, claro, vos lo ves y dices, no, esto es re difícil. No, si le pones perseverancia, te gusta y haces buenas asociaciones, dejándote fluir el conocimiento con la intuición, te puedo asegurar que no, para nada difícil, en un momento fluye. A mí me habrán escuchado a veces cuando hablo con alguien y veo, tengo su estudio numerológico enfrente, pero empiezo a hablar y fluyen las cosas y salen. Entonces, lo que te digo es que si pensamos bien, empezamos a vivir bien, seguro. Y que aprenderlo supone caminar hacia la transformación, hacia un cambio. Hay que hacer un cambio. Entonces, ese cambio vamos a poder experimentar por fin eso que tanto hemos echado en falta, ¿no? Que es el bienestar. ¿Se entiende? Ahí es todo, es como una coherencia. Bueno, qué sé yo, todos tenemos, yo te puedo hablar de amor, de libertad y de un montón de cosas que me encantan, que las pregono en mí y que intento ser lo más coherente que puedo. Ahora, vos me preguntás, ¿tenés todo resuelto esto que charlas conmigo? Y bueno, gracias a Dios no tengo todo resuelto, porque si no ya habría evolucionado y la vida, ¡pac!, se me terminó por lo menos en este tramo. Sí me siento en que he dado un paso trascendente en ciertas cosas de mi vida y tengo otro aplomo y otra sabiduría de vida. Y eso está bueno, que me permite ver ciertas cosas que a veces no puedo resolver, pero que no dejo de ser un buscador de verdades, de mis verdades, para poder transformarlas a mi favor. A veces puedo, a veces me cuesta un poco más, tengo que tener paciencia, pero trato de ir en coherencia con esto. ¿Qué quiero decir con esto? Que es que si yo te digo una cosa y después hago otra, no tiene sentido. Es como yo te puedo vender comida naturista, comida saludable, comida ayurveda, comida como quieras, decirte que es que cada cosa que sale de nuestra tierra en el contacto es para nuestro bienestar y después tengo 15 kilos de más en el cuerpo. Y no estoy hablando de una estética, de la estética en el concepto de que si sos flaco sos bello, si sos gordo te hacen bullying. No hablo de eso, con la estructura física que tengas. Alta, baja, petizo, retacón, grandote, como sea. Pero más o menos en coherencia de cómo estás. No puedes hablarme de comer sano y tener 20 kilos de más. Sí, puede darte lujos, privilegios quiero decir lujos, darte permitidos, comer sano y estar y no estar pendiente que si tenés, que si la cadera, que no hablo de eso. Pero hablo de tener un equilibrio entre lo que me decís que estás haciendo, que es lo mejor que me puede pasar, y cómo uno está. A mí me ha pasado a veces de por ahí hacer algún curso, algo, personas que te dicen no, hay que soltar, porque están en esto de lo metafísico, y de soltar, y sé yo, con muchísimos kilos de más que en realidad no me están mostrando problemas de tiroides, un montón de problemas que en realidad están mostrando un profundo miedo, dolor, y que por ahí esto está buenísimo como una motivación, que era lo que hablábamos, pero que falta un poquitito más aplicarlo en uno mismo, ¿no? Un poquitito más aplicarlo en uno mismo. Entonces ahí empezamos a tener cierto equilibrio. Siempre las cosas que uno va a dar para el otro tienen que ser a partir de uno para el otro. Estamos de uno para el otro. Si no, es como el médico que te dice que tenés que cuidarte, dejar de fumar y está fumando. Dice, no, yo fumo hace 30 años, pero bueno, sé que hace mal. No es así. Entonces, todo se aprende, ¿no? ¿Cómo uno puede aprender a cambiar sus pensamientos? Bueno, qué sé yo, hay un montón de lugares donde uno puede ir buscando, puede ir. Confíen en dejarse llevar a donde les venga la información, porque hay muchas cosas dando vuelta que es cualquiera, pero confíen en lo que sienten, es buena parte de eso, algo que puedan escuchar del programa. Hay un doctor, Charles Bartlett, profesor de psicología experimental de una universidad de Estados Unidos, de Cambridge, de Inglaterra. O sea, son siempre Oxford y Cambridge, ¿no? Pero bueno, son muy conocidas. Quien en el año 1920 habló por primera vez sobre los esquemas de la mente y sobre algo que sería decisivo en terapia, que era el pensamiento y el recuerdo se pueden reconstruir. Mirá, tómalo como una información, no lo tomes como una verdad absoluta, léelo como una curiosidad. Y él formaba parte de lo que más tarde se definió como la revolución cognitiva, o sea, es un enfoque psicológico que ponía la atención en los procesos mentales que pasaban por una persona. O sea, después de eso iban a llegar técnicas tan decisivas como la reestructuración cognitiva y un proceso que lo que en realidad lo que se trata es un proceso terapéutico. Es una persona que te ayuda a sentirte mejor, ¿no? A ver, en el cual uno podía identificarse, ese es el tratamiento. O sea, pensamientos negativos e irracionales, que eran distorsiones cognitivas, para después confrontarlos en un modo de sustituir esas creencias que nos supeditan al sufrimiento por otras más racionales, esas que nos permiten desarrollar todo nuestro potencial, que lo podés ver en un montón de... Es mucho como esto de la psicología y todo, bueno, se mete mucho en las películas. Hay películas donde ves que alguien está por ahí, lo tienen en un lugar dormido y está viendo como en un mundo paralelo, se está enfrentando contra él mismo, es su cerebro que está sacando viejas ideas. Bueno, hay un montón de series, tanto de ciencia ficción como para los chicos. Hay una donde están las emociones, que creo que se llama... Bueno, no sé si no es esa, emociones, que está la ira, el miedo, y hablan, y entre ellas tienen desarreglos y cosas. Y bueno, tiene mucho que ver, mucho sale de esto, te lo muestro así, te lo cuento en un sentido por ahí, para que no sea tan técnico, para que lo identifiques. Lo que hace uno es un modo de sustituir esas creencias, que lo que hacen es ponerte, te supeditan al sufrimiento, por otras más racionales. O sea, podés pasar esto que te contaba hace un rato de lo que había hablado con dos o tres chicas y después me depositaron una plata y la pasé para el comedor. Bueno, en un momento estábamos hablando así por chat, ¿no? Un video por WhatsApp. Y en un momento a mí, por sus números y lo sentía y del don que tengo, todo, que había un abuso, y le dije, esto te sucedió, pero no sos esto, vos sos todo esto otro. Bueno, la chica se emocionó, me devolvió un agradecimiento, le llegó a la fibra, no se lo hice mucho más explícito porque había gente a su alrededor, cuando ella lo estaba escuchando, entonces no tenía por qué hacerlo. Como se dice en la jerga, la cuidé y le dije eso. Pero al decirle que no era lo que le sucedió, que ella era esto, no, eso le pasó, pero no es ella. Ahí estamos hablando un poco de esto que te decía. Porque en lo que le pasó algo negativo, como un abuso. Entonces, al ir ahí, pero decir esto es lo que te sucedió, vos no sos esto. Vos sos libertad, vos sos curiosidad, vos, bueno, fuimos sobre algo más. ¿Viste? Eso suele destrabar y ayudar. Es sustituye. Está muy bueno eso. Y porque yo lo que hice ahí fue sustituir ese pensamiento de angustia de lo que realmente le pasó, pero que no es, al no ser ella eso, ya no hay culpa. Y desarrollar lo que es, o sea, el potencial, la posibilidad de ser que tiene. Ahora, como señalábamos al inicio, ese viaje de transformación no es sencillo. No puedes cambiar tus pensamientos de una semana para otra. O sea, la mente es obstinada, el ego se pone, ¿sabes cómo se pone? No va a querer que le saquen privilegios. El ego se pone fuerte y no es fácil convencer a la mente de que interprete determinadas cosas de otro modo, que sea capaz de ver la cara amable de la vida y no el reverso en el que solo se contienen la preocupación y la negatividad. Y tampoco podemos dejar de lado el hecho de que emoción y pensamiento siempre van de la mano y que se retroalimentan. Y es muy complicado decirle a la mente, tomate las cosas de otro modo y pensar nuevas soluciones cuando estamos atrapados por el miedo, por la angustia o la tristeza. Entonces, ¿viste? ¿Qué podemos hacer por esos casos? O sea, yo voy a ser positivo ahora, pero tengo miedo de que se muera gente, del contagio, de que tengo a lo mejor padres grandes, de que tengo un abuelo que está medio jorobado con asma y no quiero, y otro diabético y tengo, y otro que no, la jubilación agarra, cobra la mínima y no sé cómo llega porque antes hacía una changa. Y bueno, hay un miedo, no, voy a hacer pensamiento positivo, esto nos va a hacer mejores personas, vamos a salir geniales. Y listo. No es así. Ahora, ¿qué hacemos? Y hay que dejar que fluyan ciertas cosas. La mente deja correr los pensamientos de manera frenética. Es como un torrente de agua que fluye a toda velocidad. Y no siempre somos conscientes de lo que ocurre en nuestro interior. Entonces puede que, como intentamos a veces agarrar, querramos intentar agarrar el agua entre las manos y se diluyan todas nuestras expectativas y nuestro optimismo. Entonces hay ciertas estrategias a veces que uno tiene que seguir, como puede hacer una estrategia en un deporte, en una conquista, en un proyecto laboral. Hay estrategias que hay que seguir para cambiar esos pensamientos. Y una es detectar, en primer lugar, cuáles son precisamente los que deben ser transformados. Yo tengo un amigo que siempre no guarda, ahorra y guarda plata por las dudas. No guarda, nada, guardo porque me gusta tener una reserva, porque a veces por ahí tengo ganas de comprarme algo, ir a comer, o no sé, siempre tengo mi reserva y me siento seguro, listo. No, este guarda por las dudas, ¿no? Porque ahí pasa algo, porque si pasa algo, y si pasa algo siempre tiende a tener una connotación negativa. Bueno, siempre termina gastando la guita por algo. O se la das a la mamá porque había que operarla, o al otro, son todas cosas desgraciadas, ¿viste? Que también después dice, bueno, menos mal que la tenía, porque mirá, le pasó eso a mi primo o a mi mamá, y yo le di para que salga. Nunca es, ¿viste? No, me salió una posibilidad de cambiar el auto y tenía justo la guita ahorrada, y sin negocio, o viajé, o no. Siempre por la duda de él es para... Pero bueno, habla de sus inseguridades, de sus miedos y ha tenido que iniciar una terapia para salir de esos miedos y de esa desvalorización de las cosas, ¿viste? Entonces, ¿qué tengo que decir? Que hay que convertirse en un cazador de las ideas negativas y irracionales que por ahí te van contaminando ese universo, ese océano psíquico, y para eso lo mejor es relajarnos, calmar la mente. Algunos ejercicios los puedes hacer en un cuaderno y descubrir esos pensamientos que te perturban. Yo hasta la semana pasada hice unas meditaciones de Chopra, que es un guía espiritual, donde había 21 días de meditación, que eran 7 minutos de meditación, menos, y después alguna tarea diaria donde por ahí teníamos que escribir alguna cosa, contestar alguna pregunta, buscar alguna respuesta interior. Y te puedo asegurar que salieron cosas que... No es que yo estoy en esto hace un tiempo, pero siguieron saliendo algunas cosas que por ahí yo pensé que no tenían, que estaban ya solucionadas o sanadas, y por ahí lo que estaban eran desentendidas y salieron. Y otras que salieron también y que las pude ver con otra mirada, porque por ahí en el momento que las trabajé estaba de una manera y hoy estoy de otra, y también las pude ver de otra forma. Y todo fue muy positivo. Esos 21 días. Y pude sacarme por ahí esos pensamientos que por ahí me perturbaban, y por ahí situaciones que pensé que me complicaban y que digo, bueno, esto era lo que me complicaba, y digo, no, esto al final esto no era, y ya no era una... qué sé yo, pude verlo desde otro lugar. Entonces, a ver, ¿qué quiero decir? Que una vez detectado todos esos pensamientos negativos, bueno, los podríamos llamar a como si estuviéramos en la escuela y encontramos a los dos o tres que hacen quilombo, ¿viste? Y los pasamos a la dirección, bueno, venga usted, venga usted, venga usted. Así que fueron ustedes los que escondieron el borrador y que tiraron, bueno, pum, y los metés en dirección. ¿Y qué significa esto? Que vas a tener un diálogo, vamos a tener un diálogo con nosotros mismos para pasar esas ideas por un filtro, donde preguntamos, ¿tiene lógica que yo esté pensando esto? ¿Me sirve para algo? Si me genera sufrimiento, ¿por qué lo estoy reforzando? ¿Qué es lo que tendría que hacer con esto? Entonces ahí empiezo a transformar y a cambiar. Y el último paso es el más decisivo y también emocionante. Y es ahí donde se eleva nuestro compromiso y responsabilidad con nosotros mismos al fin y al cabo. El proceso para cambiar tus pensamientos requiere ponerte cara a cara con vos mismo para descubrir por ahí que llevas mucho tiempo saboteándote, juzgándote y teniendo esos pensamientos rumiantes que lo único que te hacen es mal. Entonces ahí empezás a tomar conciencia de que fuiste vos quien estuvo alimentando enfoques destinados a mermar tu autoestima. Porque yo puedo decir, y no, te diste cuenta, y fui a encarar esto y nunca me sale una. ¿Y qué querés? ¿Qué tengo que ponerme a hacer esto? ¿Y yo no sirvo para esto? Todo el tiempo. Bueno, en algún momento cuando identifico que lo que hago es decirme que no sirvo para nada, me llevo esos pensamientos a dirección, como te decía en el ejemplo de la escuela, me siento ahí y digo, a ver, ¿y esto de dónde? Y por ahí puede venir, ay, sí, yo tenía a mi viejo que me decía, o mi vieja que me decía, vos no servís para nada, vos no servís para nada, vos no servís para nada. Claro, viene de ahí. Ahora, ¿cuántos años tengo? ¿Qué sé yo? ¿30? ¿50? Ya está. ¿Y cómo me llevo con mi viejo? No, ¿sabes que ahora están chochos con mi nieto? Van, vienen, le dan todo lo que no me dieron a mí, se lo dan a los chicos, pero ellos son felices, están bien, o se murieron, o ya tenemos otra relación, o no lo vi más, qué sé yo, no sé, no están más. ¿Qué vas a hacer? Eso lo hicieron hasta los, no sé, 12 años tuyos, 16 años, y después todo el resto del tiempo te lo hiciste vos. Entonces cuando vos ahí tomás conciencia de que fuiste vos quien los alimentaste, y bueno, y que fuiste vos quien destruyó tu autoestima, y que fuiste vos quien te limitó en oportunidades vitales que te hubieran permitido ser un poco más feliz, bueno, te das cuenta que hay que perdonar. Y si en algún momento no, decís, no, pero yo eso los perdoné, entonces si los perdonaste, ¿por qué te seguiste castigando? Bueno, ahora perdónate a vos, justamente por haberte hecho eso. Siempre estás a tiempo. Y ahí es donde vos reformulas esas viejas y dañinas ideas por unas más amplias, por más optimistas, más realistas, Entonces, en vez de decir, no, ¿cómo voy a poner esto? Si yo no sirvo siempre, al final, ¿qué me pongo? ¿Qué me pongo a arreglar, a pintar? Si soy un desastre, mirá el desastre que hice con la pintura, qué sé yo. Bueno, listo. Eso venía de antes, que te decían que no servías para nada. Bueno, enfocá nuevas ideas y decís, bueno, a ver, voy a ver un tutorial de pintura, a ver qué bueno, voy a pintar y voy a aprender cómo se pinta, porque yo voy a poder con esto. Y si no tenés ganas, decís, bueno, a ver, voy a ahorrar unos mangos, voy a buscar un buen pintor, hablo con un amigo que me asesore a ver cuál puede ser y me encantaría hacerlo de este color y listo. Y solucionás el problema. Sos práctico, sos proactivo. Empezás a tener ideas más limpias, optimistas, más realistas y más útiles, porque a lo mejor no sos bueno para pintar, sos bueno para arreglar motores, sos bueno para no sé, para estudiar algo, sos bueno para hablar, para hacer teatro, qué sé yo, y no para pintar. Bueno, eso es y verlo es realista, pero ya no diciéndote que no servís para nada, sino que sos realista. Entonces ahí desinfestás la negatividad para dejar paso a la esperanza. Y ahí estarías cambiando el enfoque para poder descubrir de pronto que con una variación el mundo cambia y vos también puedes cambiar. Para consultas o entrevistas personales con Osvaldo Damiani, comunícate al 1545-9584. Por correo electrónico a ovadamiani@gmail.com. O en Facebook, encontralo como Ova Damiani. Llegamos al último bloque de Centrado en Vos, un programa, hoy se nos fue así, a la mañana estaba en el programa de Enzo charlando, haciendo los números de la radio por su cumpleaños, aprovecho y saludo a todos los miembros de la radio, a los oyentes también, porque cumplen junto con la radio también, son oyentes de la radio, son parte, a Neri, que está ahí en controles, y a mí también. Así que bueno, y empecé a hablar y bajaba, como que uno abría la boca y empezaron a bajar las palabras, así es como fue transcurriendo el programa de hoy. Te decía que, a ver, en esto de lo que a veces uno no es lo que es, sino lo que le sucedió, uno no es lo que le sucedió, perdón, sino uno es quien es, es como que las personas, estamos acostumbradas a las etiquetas, ¿no? En personas con trastorno de atención, con hiperactividad, otros con depresión, ansiedad, otros muy introvertidos, gente demasiado sensible, algunos solitarios, hay algunos malos para la matemática, otros muy buenos, otros obsesivos, algunos increíblemente inteligentes. Cuando alguien nos dice lo que somos, así bien como un simple comentario, como resultado de una prueba clínica, hay quien dice aquello de, bueno, bien, ya está, esto es lo que soy, así es como voy a actuar. Y esto es lo que vemos, por ejemplo, en forma habitual en el colegio, ¿no? Muchos chicos quedan condicionados por lo que los adultos dicen, o en el primer hogar que tenemos, que es nuestra casa. Y nadie les ha enseñado a ellos, y a nosotros tampoco, a enfocar las cosas de otro modo. Entonces, aplicar una mentalidad de crecimiento es decirnos, bien, los síntomas están ahí, soy más nervioso que lo habitual, o muy inteligente, o no sé hacer mate, o tengo tendencia a la depresión, está claro. Sin embargo, una etiqueta no define lo que soy. Me define mi comportamiento. Así que, si empiezo a pensar de manera diferente, puedo mejorar mi realidad y hacer que las cosas cambien, pero que sinceramente cambien para mejor. Así que bueno, te deseo un descanso reparador y gracias por ser parte de Centrado en Vos. Cosas van a cambiar.